Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Guarichas e Insurrectas. Qué gusto escucharnos y acompañarnos una semana más. Llegamos a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y también a través de www.radiocce.com. Si usted nos escucha los viernes, llegamos a través de Radio Frontera La Voladora en Carchi, parte de Colombia también, y en nuestro canal de Spotify. Hemos colocado el link en nuestra página de Facebook. Soy Natalia Angulo Moncayo, les digo muchísimas gracias, les doy la bienvenida a este programa y no quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer a mis queridas guarichas que hicieron de mi cumpleaños la semana pasada un día muy especial. Gracias por las canciones, por los mensajes, por los saludos, estuvieron conmigo en cada minuto. Chicas, muchísimas gracias. El programa de hoy va a estar dedicado a algunos temas que conectan entre sí. Principalmente vamos a hablar sobre el concepto de vivienda enferma, ¿no? Y también vamos a colocar algunas problemáticas sobre las ciudades, cómo las ciudades van a tener que repensar un montón de cosas. Nos referimos al conurbano específicamente, ¿no? Cómo van a tener que repensar muchas cosas luego del confinamiento. Ustedes estarán pasando por situaciones muy complicadas. Todos nos hemos enfrentado a más de 60 días de estar en casa, de estar muchas veces, muchas personas encerradas en esas cuatro paredes. A eso le estamos llamando viviendas enfermas, ¿no? A estos espacios que no necesariamente trabajan alrededor del concepto de habitabilidad. Fueron espacios pensados, quizás en el mejor de los casos, para llegar a descansar, para llegar a dormir y no para pasar 24/7. Casas sin la suficiente iluminación, sin la suficiente ventilación, viviendas pensadas para no tener mascotas, no pensadas para que los niños, niñas puedan jugar, etc. Incluso no pensadas para que todos los miembros de la familia estuviesen 24/7 en la casa. A eso le llamamos máquinas, también máquinas de habitar. Sí, este término lo hemos tomado de una plataforma, un sitio web de arquitectos y arquitectas investigadoras e investigadores que colocan en la mesa de debate temas actuales sobre la arquitectura. Y ellos, ellas nos dicen que es importante pensar no en máquinas de habitar, es decir, en espacios para cuerpos sin alma, sino para cuerpos que conectan con sus necesidades y con sus afectos, con sus emociones. Esto ha dejado de pasar y las viviendas cada vez más se han construido bajo una lógica mercantil, una lógica de producción y no necesariamente pensando en las necesidades de habitabilidad. Igual las ciudades. Las ciudades no han sido planificadas necesariamente para una situación, una crisis como la que hemos vivido. Con una compañera de Chile vamos a conversar sobre, por ejemplo, cómo se van creando nuevos guetos urbanos que revelan estas nuevas formas de discriminación, de estereotipación también, ¿sí? Y de estigmatización. Estos barrios que no cuentan con todos los servicios y que en esta época de confinamiento nos han dejado ver las enormes desigualdades en nuestro país y en el mundo, por supuesto. La Mile también va a estar hablando sobre el tema ciudad, así que les decimos bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener música y también notas periodísticas. Un abrazo a nuestras queridas productoras, llegamos a ustedes gracias a ellas. Iniciamos. Muy buenas tardes, guarichas insurrectas. Un jueves más con ustedes, cada día más guarichas y más insurrectas. Los primeros programas que tuvimos de Guarichas Insurrectas teníamos un eslogan que lo voy a retomar: rompiendo fronteras y tejiendo redes, o tejiendo redes y rompiendo fronteras. Al respecto de las redes, es interesante señalar que actualmente dentro de los espacios urbanos se han planteado nuevas formas de comunidad, formas que ponen además, se ponen en resistencia frente a este capitalismo que devora. Y estos ámbitos dados en los ámbitos urbanos recupera el sentido de comunidad a través del trueque. Actualmente pertenezco a una página que se llama Truequeando, que les recomiendo mucho, en el que las personas intercambian arte por comida, libros, por víveres, por semillas, por plántulas, por abono. Eso significa que estamos repensando, creando y recreando las formas de convivencia. Sí, creo que en este caso el trueque es una resistencia frente a este capitalismo salvaje y una nueva forma de habitar la ciudad. Así también se ha planteado distintos espacios, foros urbanos para hablar de permacultura, de huertos orgánicos, de huertos hidropónicos. Esto nos lleva un poco a replantearnos las maneras en que hemos estado habitando nuestros territorios. Significa hacia futuro darle mayor espacio al parque, a la granja comunitaria, mucho más espacio para que la comunidad pueda sembrar y pueda tener productos que le permita tener sobre todo cubierto la alimentación base. De tal manera que frente a tanta mala noticia que hemos tenido en estos últimos días, desde una ley de ayuda humanitaria que no es nada menos de nada más que una estocada más a los trabajadores y a trabajadoras, con una segunda cosa que siento que debo decirle a los trabajadores, han tardado 20 días en pagarnos y eso nos vulnera en nuestra vitalidad, en nuestras necesidades básicas de cumplir con nuestras familias, de comprar, de nuestra subsistencia. Entonces, frente a todo esto, encontrarnos con estas redes de apoyo me han dado mucho optimismo hacia el futuro. Con esto quiero empezar la ciudad. ¿Hay otras maneras de habitar la ciudad? Con ustedes, Guarichas Insurrectas. Muy feliz de acompañarles una tarde más. Mi nombre es Carla y en el programa de hoy de Guarichas e Insurrectas estaremos hablando de un tema que creo que no está lo suficientemente abordado en nuestro país. Y es que después de estar confinados en nuestro hogar por más de un mes, deberíamos preguntarnos cómo van a ser las viviendas a partir de ahora. Es decir, ¿van a ser capaces de asegurar no solo la habitabilidad, una habitabilidad segura, sino también van a ser capaces de asegurar nuestra salud emocional y mental? Así que muy emocionada de tratar estos temas en Guarichas e Insurrectas, comencemos. Muy buenas tardes con todas y con todos. Yo soy Andrea. Gracias por escucharnos un jueves más. El día de hoy hablaremos sobre las máquinas de habitar, esas viviendas que no están especialmente diseñadas para vivir realmente en ellas. Dialogaremos sobre cómo deberíamos repensar las formas de convivencia, es decir, cómo se debería reacomodar la ciudad frente a esta crisis. Esto y muy buena música, por cierto, nos espera este jueves. Esto es Guarichas Insurrectas. Comenzamos. We'll be right back. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, seguimos en Guarichas e Insurrectas. En este siguiente bloque de información vamos a conversar con una amiga guaricha. Ella ya estuvo con nosotros el año pasado. Con ella estuvimos conversando sobre el estallido, el proceso de lucha en Chile, a la vez que también acá se vivía un proceso interesante y en la región en general. Estoy hablando con Andrea Bamondes. Ella está en Santiago de Chile. Es socióloga, tiene una maestría en desarrollo urbano. Está haciendo su doctorado específicamente en un tema del que vamos a hablar a continuación. Y bueno, Andrea, qué gusto conversar contigo, qué gusto que estés de nuevo con nosotras aquí en Guarichas. Hola Natalia, un gusto también para mí, un placer conversar contigo y conversar con Guarichas e Insurrectas, un placer grande. Que nos permite la tecnología, ¿cierto? Que puedan tener la oportunidad de existir radios como ustedes, que además son tan importantes. Yo siempre, siempre, siempre estoy difundiendo toda la información que me manda para todas las compañeras chilenas, feministas, para las jóvenes, en las redes sociales, en las redes sociales que tengo, porque me parece que es fundamental poder obtener, tener acceso a otros tipos de informaciones, sobre todo en el minuto que estamos viviendo, pero como parte del desarrollo feminista. Así De hecho, déjame contarte así súper breve que hoy día hay una nueva ministra del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, se llama en Chile, y es una sobrina nieta de Pinochet. Así que las redes y todo el movimiento feminista estamos explotando porque ella ha sido conocida por ser una persona que no respeta los derechos humanos, que no los valora, que defiende muchos procesos de la dictadura. Así que es un tema candente hoy día el respeto a los derechos humanos de las mujeres particularmente y por la violencia de Estado que las mujeres han sufrido en especial. No te puedo creer, entonces es una mala noticia. Es una pésima noticia. Como te decía, ella se ha caracterizado por defender procesos de durante la dictadura militar, haciendo oídos sordos o diciendo a la violación de derechos humanos, sobre todo a partir de, desde mucho tiempo antes, pero a partir de lo que pasaba con las movilizaciones de octubre y este estallido social, acusando de que recurrir a los derechos humanos es una carta antojadiza. Entonces no da garantías a alguien así para estar en el cargo, menos en el Ministerio de la Mujer, que es un tema tan sensible hoy en día, porque además de eso, yo me imagino que ustedes han podido escuchar algo, pero ha habido un incremento de la violencia familiar y las principales víctimas son las mujeres acá en Santiago y en Chile. Un incremento del 400% de las denuncias de violencia intrafamiliar habitualmente contra las mujeres. Sí, acá ha pasado igual. En realidad nos preocupa muchísimo el tema de la violencia porque las mujeres están encerradas con sus agresores y también las niñas y los niños. En nuestro caso ha incrementado muchísimo las denuncias por violación a menores dentro de sus casas. Eso significa que están los niños, niñas, adolescentes siendo violados y violadas de cada día de este confinamiento. Eso es gravísimo. Es espantoso y sin la oportunidad de tener las redes que tienen cuando están yendo al colegio, yendo a la escuela, con otros sistemas de protección, sobre todo cuando, como tú dices, la violencia, el violador, el acosador está ahí mismo al interior de la casa. Totalmente, totalmente. André, bueno, gracias por contarnos esto y si nos puedes mandar alguna información específica, algún link que haya salido para postearlo en nuestras redes, sería importante para que la gente sepa cómo se está de alguna manera configurando o fortaleciendo este esquema de ministros y ministras que vienen de una tendencia, de una posición política nefasta en relación a los derechos humanos. Déjame contarte que el programa de hoy ha estado dedicado como tema central a hablar sobre los espacios enfermos. Había yo leído varios artículos sobre el tema del diseño, la construcción y los problemas de ciudad alrededor del COVID, ¿no? alrededor de la pandemia. Y contigo específicamente, dada tu expertise y también tu tema de investigación doctoral, la Andrea aquí entre nos es mi compañera de doctorado, y me llamó mucho la atención pensar en toda esta problemática, por ejemplo, de los barrios, cómo de a poco se convierten en guetos, cómo la gente todos estos sectores son estigmatizados, se convierten como en estos focos de estigma sobre el contagio, el enemigo, y más aún son barrios que no pueden resistir la problemática de la pandemia. O sea, se piensa que la gente es irracional, toda la gente es indisciplinada, pero digamos que hay barrios en donde llevar una cuarentena en condición de privilegio es mucho más fácil que otros barrios donde no se puede por la propia dinámica. ¿Qué te parece a ti esto, Andrea? Muy cierto lo que tú dices, que efectivamente se produce una... Hay una gran cantidad de formas de vivir la cuarentena en este contexto de pandemia. Y la pandemia, como conversábamos el otro día a propósito de otros temas, Natalia, la pandemia hace surgir los peores aspectos de los modelos de desarrollo, ya bien social, bien económico, y en el caso que nos toca hoy día, respecto al desarrollo urbano de las ciudades. Acá se está produciendo, los guetos existen ya hace un tiempo en Santiago, no son muchos porque siempre hay que pensar que el gueto es distinto de un barrio étnico, por ejemplo, o de un barrio solamente pobre. Un gueto es un lugar de encierro y de control de una población subordinada, dominada fuertemente, pero además que tiene como una cualidad central que el encierro es obligatorio. No es el encierro del gueto de clase alta o la de gate community que escoge encerrarse en un condominio donde cuenta con todas las garantías, sino que son grupos en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza extrema, donde la segregación y la informalidad está agravada. Yeah. Entonces, en ese contexto, entendiendo que el gueto es una forma socioespacial de violencia institucional, recurriendo un poco a conceptos clásicos como los de Huacán, uno podría decir que los guetos persisten hace mucho tiempo, pero se está produciendo un tipo, yo diría, más dramático y más violento de gueto, a propósito de que además del encierro se ha fortalecido la xenofobia en el país. Y yo creo que eso es lo más dramático. La xenofobia que ha afectado fuertemente a los grupos de migrantes que uno puede encontrar sobre todo en los barrios del centro de Santiago, de un cono urbano, un centro urbano empobrecido, de casonas muy grandes que tienen 100 años, por ejemplo, donde en vez de estar viviendo dos o tres familias, tú encuentras 50, 60 personas, 20 en un dormitorio, 10 en otro. Uh-huh. Además con cosas que pagan los migrantes muy graves. Hace unos días atrás hubo una manifestación en contra de un lugar así donde había migrantes haitianos hacinados en graves condiciones, y hubo una protesta de los vecinos del barrio, de un sector, como te digo, de clase, ese sector es de clase media, baja, pero hubo una protesta en contra de los haitianos muy fuerte que llevó a violencia. Entonces, claro, se están intensificando estos procesos que implican la segregación, el rechazo. Otro aspecto fundamental del estigma, creo yo, tiene que ver mucho con la del gueto tiene que ver mucho con la estigmatización. Cargar todos los males sociales en un grupo. No importa que el grupo no tenga los males, pero funciona hierocráticamente. Es decir, yo creo que ellos lo tienen. Así, los haitianos, los hogares de ancianos, los sectores más pobres, se transforman en estos espacios de enfermos, como tú señalas, ¿cierto?, de violencia social, que ya no tiene que ver solo con la represión, el control o el encierro, sino con el rechazo, con la agresión directa. No es algo que se desborde, no es algo común, pero es algo que está pasando, que aparece espontáneamente. Entonces, es ciertamente muy dramático, porque además es población mucho más vulnerable. Imagina un migrante que es probablemente ilegal, ya se venció su visa, no ha logrado tener documentos, no tiene contrato de trabajo. Sin embargo, sí pueden acceder a la salud. La gente, no importa si es legal o ilegal, en este país puede acceder a la salud pública, pero el temor de no poder tener trabajo. En un contexto de pandemia donde viven del dinero que hacen diariamente, todo esto es un agravamiento dramático. En ese caso, André, ¿a ti te parece que esta pandemia viene y revela temas como muy complejos sobre la relación entre arquitectura y sociedad, entre urbanismo y sociedad. Hace un momento conversaba con un amigo arquitecto y yo le decía, ¿desde dónde se entiende la noción de habitabilidad? ¿Desde dónde se entiende lo colectivo y lo común del espacio? Es decir, estas problemáticas recién empiezan a salir en algunos debates de grupos como muy cerrados todavía de especialistas, pero hay mucha gente que cree que estos van a ser los siguientes temas a debatir luego de que los momentos más graves de la crisis empiecen como a bajar. Sí, efectivamente, son temas que están emergiendo y que se están visibilizando, que yo diría que vienen antes de la pandemia, pero en el momento de la pandemia tan explotan, así como hay una gran crisis social en octubre en Chile producto del modelo de desarrollo socioeconómico, a partir de la pandemia explotan todos estos conflictos del modelo de crecimiento urbano que ha tenido el país, porque esto obedece también al modelo de crecimiento que hemos tenido hasta ahora. Entonces, producto de eso, tú te das cuenta que por ejemplo, los espacios, la posibilidad de apropiar el espacio, la presencia de este concepto clásico que tiene que ver con la territorialidad, que tú habitas un lugar, lo haces tuyo, conoces a los vecinos, así como elementos clásicos. Uno, por ejemplo, puede hablar de lugarización, es decir, de que te apropias del espacio, lo haces tuyo, a partir de que estableces relaciones con los otros actores, sujetos sociales, a partir de que te identificas con el lugar, a partir de que conservas memorias históricas de ese espacio, así como tres grandes elementos. Bueno, estos procesos están sumamente tensionados porque, por ejemplo, cuando tú vives hacinado, es muy difícil que puedas recorrer, habitar, disfrutar. Es más bien un espacio transitorio. Hay trayectorias que son muy transitorias en la migración, que hacen más vulnerable todavía la vida en esos lugares. Pero además de eso, como tú señalas, hay un conflicto pendiente. Yo diría que dentro de todos los que puede uno mencionar en el tema urbano, yo creo que hay uno que es bastante coyuntural, y es el tema de cómo se planifica el crecimiento urbano cuando tienes una organización del modelo que está demasiado centrada en la presencia de actores inmobiliarios privados. ¿Por qué? Porque lo que pagan los, por ejemplo, los migrantes o los haitianos o la gente muy pobre por una pieza son valores extremadamente caros. Por ahí hay un punto, valores extremadamente caros que podrían pagar por vivir en una casa y no en una pieza en un sector popular. Pero por otro lado, tenemos los precios de las viviendas en Santiago, los precios de los departamentos en Santiago. Con el desarrollo de la construcción que habíamos tenido en los últimos años, los valores de nuestras propiedades se acercan fuertemente a las de Londres. Considera el nivel de desarrollo de Londres, considera el ingreso mínimo de Londres. ¿Cómo es posible que en este país, con estas condiciones, con un sueldo mínimo tan distinto, tenemos valores de propiedades próximos a eso? Entonces ahí tú tienes un problema clásico, y es que el espacio tiene una función de sobreexplotación, de sobreventa de los territorios, que ha resultado además en otro fenómeno, y es la aparición de guetos verticales, que son torres gigantescas, imagínate 25 pisos de alto, imagínate 6 departamentos por piso, pequeños, 24 metros cuadrados, incluso algunos, que es una especie de vivienda de un solo espacio. Y en esos lugares, por ejemplo, tienes dos ascensores. Entonces hay gente que espera 20 minutos un ascensor, se corta la luz y esa gente queda sin nada. Eso es un problema que pasó antes del estallido social. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que con un modelo de desarrollo que potencia fuertemente la intervención inmobiliaria por sobre la planificación urbana integrada, inclusiva, que considere el concepto de casa, de vivienda, de barrio, de espacios de integración y socialización, por el contrario, tienes una ciudad fuertemente segregada, tú conoces Santiago, fuertemente segregada, donde los precios de los arriendos, incluso para la población más pobre, son espantosamente caros, ¿verdad? Así es. A mí me preocupaba un tema, y es que, por ejemplo, hoy una noticia no importante, se decía, efectivos militares, policiales llegan a Quito para controlar la indisciplina social en medio de esta pandemia. Mira que Quito no tuvo los mismos problemas que Guayaquil, habíamos conversado recién y yo te conté como la diferencia de lo que ocurrió, ¿no?, en las dos ciudades. Y acá llega este sistema, este como modelo de militarización a propósito de del estado de excepción, de alguna manera conecta con estas ideas sobre la producción social del espacio, la marginalidad, porque claro, ¿a dónde van a ir estos efectivos militares o policiales, no? A los barrios que se consideran marginales, que están de alguna manera etiquetados socialmente, que son indiscriminados, en donde incluso hay problemas de droga, de robo, etcétera, de violencia. Entonces, son problemáticas que de alguna manera vienen de antes, no están debidamente gestionadas por los gobiernos locales o nacionales, y que en una pandemia como que estallan las situaciones más conflictivas, porque como bien dices, en un espacio de 20, 30, 40 metros cuadrados, que vivan 4 o 5 personas, en la sierra todavía pensaría yo que es algo vivible, pero en la costa imagínate una cuarentena en esas condiciones. Sí, efectivamente, yo creo que además, no quiero pecar, pero un poco de lógica, pero creo que ahí hay mucho de esta visión de que los sectores pobres, los sectores de más bajos ingresos deben ser controlados y deben ser reprimidos, más que incluidos y apoyados. Esta idea de la represión y el control, que lamentablemente está en boga producto, yo creo que de algunas corrientes de política de ciertos gobiernos de derecha que ven que por lo menos en Chile ha sido un poco eso, la solución es el control a partir de la represión y del encierro. Acá la situación es un poco distinta de Quito en ese sentido. Yo creo que acá, fíjate que hubo a producto del estallido social, como ya conversamos, la situación de los militares en la calle fue otra y muy distinta. Ahora, a partir de los procesos que ha exigido a las Fuerzas Armadas y Carabineros la pandemia, la actitud, fíjate, ha sido curiosamente otra. Ha habido militares en las calles en momentos excepcionales, pero sobre todo ha habido carabineros. Pero esos carabineros, fíjate que en vez de estar apoyando en algunos contextos, se han concentrado mucho en el cuidado de las cuarentenas y de los procesos de mantención de la población a resguardo en los sectores de clase alta. Sin embargo, y esa es una queja de los alcaldes hoy en día, no es una cuestión que esté inventando yo, hay una queja de los alcaldes por la falta de seguridad que hay en las comunas, en los municipios de sectores bajos, porque no hay resguardo, habiendo toque de queda, producto de la pandemia, un toque de queda a las 22 horas hay en Santiago hasta las 5 de la madrugada. Y durante ese toque de queda hay poca vigilancia y poco control de carabineros, que son los que deben estar en la calle, no los militares. Hay poco control de carabineros. Producto de eso se han incrementado fuertemente los delitos en Santiago, por ejemplo. Entonces, curiosamente, no hay una gran represión hacia los sectores, que ha sido una política histórica para reprimir los guetos, como por ejemplo la Legua Emergencia, un barrio que ha estado intervenido. Yo creo que lleva 8 años intervenido por carabineros sin resultado, porque el conflicto más grave en los guetos, propiamente tales, es el tráfico de drogas y las armas actual. Pero pasando lo que pasa a lo que ocurre ahora en proceso de pandemia y cuarentena, ha habido una preocupación mayor por las comunas de clase media alta y alta que están en cuarentena, y una escasez de vigilancia. Producto de eso ha habido asaltos hoy día, o ayer fue un asalto con rehenes en un banco, que no pasó a mayores, pero para que tú veas cómo la política militar, la política del control de la población opera de distintas maneras en algunos eventos. Ahora, hay como un temor de hablar de guetos, ¿no? O sea, es decir, acá en Ecuador, digamos que esas son discusiones como, insisto, de grupos un poco más especializados, más... Pero la verdad es que hay barrios que viven en condiciones de marginalidad absoluta, porque por lo general, a veces estos barrios que incluso nacen de forma emergente, es decir, se toman los espacios y no tienen servicios básicos, servicios públicos, no hay una fluidez en el comercio, digamos que hay gente que tiene que salir a comprar las cosas muy lejos, etcétera. Hace imposible vivir un momento como este, ¿no? En donde te dicen quédate en tu casa, y quedarse en la casa no es igual para todos y todas. Claro, como decíamos, efectivamente quedarse en la casa es muy distinto si tú tienes las condiciones sociales, económicas y espaciales para poder estar en tu casa y poder realizar las labores educativas, profesionales que te toca. Pero en los guetos yo creo que la situación es particularmente conflictiva, porque un gueto, además de ser un lugar de encierro, de control, de dominación en rigor, tú pones ahí a la población más execrable, entre comillas, para la sociedad, y leamos por sociedad los grupos que tienen la dominación o los grupos que tienen el control. Pero además de eso, el problema del gueto es que el gueto desarrolla lo que se llama una institucionalidad paralela en las mejores condiciones, en las peores no. Una institucionalidad paralela significa que si no tienen a la municipalidad que los ayude para resolver necesidades básicas, tienen, por ejemplo, a la solidaridad entre los vecinos, que les va a permitir eventualmente ir resolviendo las necesidades básicas, apoyando, generando redes, fortaleciendo con un capital social relativamente fortalecido. Pero los guetos del siglo, esos son los guetos de los años 60, diría yo, 70, 50, pero los guetos del siglo XXI son más dramáticos, porque no hay institucionalidad interna, no hay capital social, no hay redes de apoyo. Entonces los individuos están bastante solitarios y a merced de esta soledad de sobrevivencia. Eso lo hace más crítico aún, ¿te fijas? Porque, por último, en un barrio pobre, pero que no es un gueto, el Estado entra y la gente sale. En cambio, en un gueto, el Estado no logra entrar y la gente no es capaz de salir, porque no tiene las condiciones para salir, no tiene posibilidad de moverse en el transporte público, no conoce la ciudad a veces. La ciudad le es ajena a la gente del gueto, por temor, por indiferencia. Y generalmente, además, los códigos de relaciones, de poder, de autoridad y de éxito que se imponen son los códigos que tienen que ver con quienes tienen poder dentro del gueto. Imagínate, generalmente grupos delictuales, de tráfico, o además lo que está pasando ahora, como te digo, que el problema más grave de los guetos actualmente es que la presencia de muchas armas está fuerte. Entonces imagínate cómo hace cuarentena en esas condiciones. La gente tiene que salir igual lo está haciendo, Natalia, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes además opciones que son dramáticas, disculpen que hay un poco de bulla acá, pero por un lado tienes la opción de probablemente me pueda enfermar de coronavirus, probablemente me enferme, y si me enfermo probablemente no me muera, pero eventualmente Chile, la tasa de mortalidad respecto a la gente enferma no es muy alta, es baja, es 1,5, 1,8, pero si no tienes comida, indudablemente si no te alimentas vas a correr riesgo tu vida. Entonces las opciones son dramáticas y son eso: o me quedo en la casa, me muero de hambre, o salgo arriesgándome a infectarme. Así que es un espacio muy incierto y muy dramático también. Finalmente, un poco sobre el estigma, Andrea, ya habíamos topado eso un poquito al inicio, pero creo que es importante recuperar esta idea, porque por ejemplo acá pasa lo siguiente, ¿no? En realidad en Guayaquil, uno de los barrios como de clase muy alta fue de los que sufrieron un índice muy alto de contagio entre los primeros días de ya de la detección del problema como tal. Se dijo incluso que era gente que llegó de vacacionar en Europa, etcétera. Pero, sin embargo, el estigma persiste alrededor de la gente de barrios o pobres o de estos guetos, en donde de alguna manera se construye al infectado o al apestado o a la apestada como pobre, marginal, migrante, qué sé yo. Es decir, hay como algunas cuestiones de clase, de sexo, de género, etcétera, que van sumando para hacerte una idea, una especie de perfil del infectado, de la infectada, y no se considera que hay barrios como el que te cuento, en donde hubo un estallido muy grande de personas que se contagiaron, entre otras cosas, o porque estuvieron en una fiesta de alta sociedad o porque llegaron de vacacionar en otro país. Curioso, pero es así. es así. Acá también la primera gente infectada era un doctor, por ejemplo, y su señora, su pareja, que era también trabaja en el área de la salud, y venían llegando de su luna de miel en Italia. Y el foco de infección estaba en barrios acomodados de Talca, en el sur de Chile, y comenzó también fuertemente en los barrios de clase alta, en un colegio muy renombrado y tradicional acá. Pero lo que ocurre, y lo que tú mencionas, es muy curioso, porque eso tiene que ver con varios factores, pero yo creo que uno de los más interesantes, es, a mi juicio, es que en el fondo el gueto, o la imagen del gueto, sirve precisamente para eso. Se constituye en un dispositivo de expiación social mediante esta idea del chivo expiatorio. Es decir, por ejemplo, una imagen muy antigua, pero en la época del año 1516, en el gueto veneciano, que es el primer gueto de la historia, tanto aparece ahí el concepto en rigor, los que más se enfermaban de peste y toda serie de enfermedades eran los judíos que estaban dentro del gueto. Ahora, por eso eran estigmatizados, con esta también idea muy antigua de la estigmatización que vivió el pueblo judío y toda su historia, pero eran los que más se enfermaban porque eran los que estaban más hacinados, por ejemplo. Sin embargo, se transformaban en el chivo expiatorio, donde la sociedad veneciana, cristiano-católica, podía vaciar sus malestares, sus temores por la crisis económica, por la pérdida de poder, por las enfermedades. Y yo creo que acá hay varios factores más, no es el único, pero yo creo que acá pasa un poco lo mismo. Es decir, hay gente que se infectó de coronavirus por asistir a una, no sé cuál es el nombre, o a una misa de una iglesia evangélica. Yeah. Y la gente lo lamentó, sufrió, pero nadie fue a hacer una manifestación en contra de los evangélicos que se habían contagiado yendo a misa, cuando estaba prohibido que hubiesen concentraciones de personas de más de 50 personas. Sin embargo, sí hubo, como te comentaba, reacciones contra los focos infecciosos que habían donde había población migrante. Ha habido focos infecciosos en consultorios de salud, en hogares de ancianos, pero la fuente donde se ha producido este enfrentamiento con la población y esta agresión ha sido justamente donde vive lo que podríamos nosotros identificar como la gente más vulnerable en este contexto. Y eso, creo, dentro de muchos otros fenómenos, porque no me imagino, aunque podría ocurrir, pero no me imagino que sea tan fácil en un barrio de clase alta ir a confrontar al vecino, porque tienes mucho más espacio, tienes más distancia, tienes otra forma más de actuar también en el espacio social. Los espacios sociales barriales tienen otras funciones muy distintas de las que tienen en un espacio barrial de un sector pobre, porque ahí reemplazan incluso el espacio privado. En cambio, en los sectores de clase alta, el espacio privado, íntimo y público, tiene diferenciaciones muy claras y muy distinguibles, no se cruzan los espacios. Entonces, hay otros factores, pero también ocurre esto. Cómo los guetos funcionan como un proceso de estigmatización, donde en cierto momento social se pueden representar y vaciar estos conflictos sociales, la xenofobia, el miedo, el rechazo, los prejuicios, qué sé yo. Claro, mira, tengo dos ejemplos concretos, ¿no? Ayer o quizás el lunes me quejaba en Facebook de una cosa que me parece como muy curiosa, ¿no? Aquí hay un canal de televisión que suele, como muchos otros, informar sobre el fallecimiento de personalidades, entre comillas, y personas reconocidas, no sé, políticos, políticas, esposas de políticos, bueno, y están empezando a decir algo así como al final, ¿no? La familia señala que la muerte no está relacionada con el COVID. Y yo me quedo pensando por qué la aclaración es necesaria, ¿no? Es decir, de alguna manera empieza a generarse una especie de temor a ser señalada o señalado como persona contagiada, como infectado, por el rechazo social que eso genera, aun cuando no es para nada vergonzoso haberte infectado de COVID o de coronavirus. Es decir, esto me recuerda a lo que pasaba en los años 80, cuando la gente no quería que sepan que sus familiares morían de SIDA. Es decir, esta noción o esta etiqueta de apestada, o sea, me acuerdo de la Susan Sontag, ¿no? Cuando nos hablaba sobre esta condición del apestado. Y digo, qué vergüenza que de pronto empecemos a caer en estos temas tan particulares de tengo miedo de que me llamen persona contagiada. Y bueno, el otro caso ahora se me escapó, tenía dos ejemplos, pero me alargué mucho en este. Pero realmente creo que esta construcción social del miedo, pero también esta construcción social del enemigo, nos puede llevar efectivamente a ver a la persona pobre, marginal o marginada como el peligro más grande, como los nuevos enemigos públicos. Como los nuevos enemigos públicos, pero es un proceso lleno de contradicciones macabras eso, porque, por ejemplo, acá, ¿sabes a quién se estigmatiza? A la gente de la salud. A la gente de la salud, a las enfermeras, a los enfermeros, paramédicos, médicos, se les ha estigmatizado, se les ha gritado, faltado el respeto, han dicho aquí vive alguien que trabaja, no sé, en un hospital. Entonces es macabro cómo además en este proceso social de crisis, donde yo también creo que es un momento particular, entonces no es habitual esta forma de construcción del enemigo, pero en rigor, ¿cómo procesamos el miedo? ¿Cómo procesamos la ignorancia? ¿Cómo procesamos además también, Natalia, la sobreinformación a la cual nos somete la televisión? Porque yo creo, por lo menos acá estaba pensando en el caso de un joven que hoy día lo tenían que entrevistar sí o sí. El cabro está ahogado, está con respirador mecánico, no puede casi hablar, y sin embargo, la lógica del show y del espectáculo también conduce y produce que se generen estos procesos macabros, creo yo, de estigmatización o de temor a que el otro te lea o te vea a partir de eso. Y el riesgo vulnerable que tiene, el riesgo alto que tiene de quedar vulnerable porque me transformo en el enemigo público. Claro, claro, claro. Es muy preocupante esta situación porque ¿cómo vamos a responder a otras etapas? Acá sí te conté que le están diciendo distanciamiento productivo, que es una cosa que me sigue pareciendo muy ridícula. Pero ¿cómo vamos a gestionar, a llevar adelante otras etapas, sea de distanciamiento, sea de volver a esto de la nueva normalidad o lo que fuera, si en cada persona que nos topamos por la calle estamos viendo un arma potencial? Sobre todo si pensamos que cuando se acerca gente de determinadas características o estamos en ciertos barrios. Ah, recordé el otro ejemplo. Acá, no sé si pasa en Chile, se presentó una plataforma que te permite ver que te entrega información georreferenciada, ¿no? Si te permite ver qué barrios o qué sectores son los que tienen más problemas de contagio. Y aunque creo que eso podría ser positivo en términos de la reacción e intervención del Estado, me preocupaba lo negativo de esto, en la medida que puedes también estigmatizar a ciertos sectores. Y ojo que a ratos me incluyo un poco en eso. Ayer tuve que salir al plantón por la universidad pública y justo pensaba en no pasar por un barrio X que está considerado como uno de los más problemáticos en términos del índice de infección. Digo, eso puede contribuir luego a imaginarios muy negativos en relación a la representación que tienes como ciudadano o ciudadana de ciertos sectores de la ciudad que ya tenían problemas y ahora pues se acrecienta. Ha habido un aumento progresivo de esta información, yo creo que no bien distribuida, no bien informada, yo creo que, bueno, gran parte de esto tiene que ver con el temor, con la falta de manejo del temor, pero con la ignorancia. Entonces tenemos información que cae un poco a diestra y siniestra, y los seres humanos vulnerables en este minuto en que estamos, además, lábiles, angustiados, encerrados, con temor al futuro, con temor a la cotidianidad, al devenir. Entonces, eso nos hace presa fácil, yo creo, de tratar de protegernos mediante estos ejercicios de agresividad que son altamente peligrosos. Pero yo también creo que ahí pasa otra cosa, y es que hay una cuestión fundamental con la confianza que tienes tú en las instituciones que están manejando este proceso de crisis. Porque eso también conduce o coayuda a que tengas gente que empieza a tener temor mal manejado o temor inciertamente, manejado socialmente. Por ejemplo, acá pasaba una cuestión que no sé si alcanzamos a hablar de ello, pero por ejemplo, tuvimos el Día del Trabajador hace poco, que caía en un fin de semana largo, y antes de eso debiesen haber cerrado, en mi opinión, debiesen haber cerrado la capital de Chile, que es Santiago. 7,5 millones, casi 8 millones de personas. No lo hicieron. Y luego en 2 semanas más probablemente vamos a tener problemas porque va a haber un aumento drástico de las personas enfermas a partir de que se fueron a la playa, se fueron mucho a la segunda casa o a veranear estos 4 días libres, 3 días libres que teníamos en este contexto. Entonces, ese tipo de mensaje que decía la nueva normalidad, abramos nuevamente un mall y se hizo el experimento social, a la gente se le dijo no salga de Santiago, pero no se cerró la ciudad, llevan a que la gente se pierda respecto de la legitimidad y la confianza ante muchos discursos que tenemos. Y eso genera más temor mal dirigido. ¿Quién en el fondo es mi enemigo? Porque además este es un enemigo invisible, por Natalia, si es un virus imposible de ver. Entonces tú lo puedes hallar instalado en todo, en aquel sujeto que representa el grupo al cual le tienes temor, en aquellos lugares donde tú sabes que hay más riesgo. Por ejemplo, nosotros hoy día con mi familia tuvimos que ir a hacer unos exámenes a un familiar y el temor de ir a un centro hospitalario, vamos tapados, vamos... Pero tiene que ver también con la legitimidad de los discursos y la confianza que te dan los discursos que hay en el espacio público. En este minuto, por ejemplo, tú dices, hace 2 semanas volvamos a la normalidad, abramos un mall. Uh-huh. Y de pronto estamos, hoy día están cerrando Santiago porque se dieron cuenta que había sido un error grave. Entonces pararon, llevaron a cuarentena un montón de comunas. Con el propósito precisamente de tratar de tener un mensaje claro, pero son erráticos. Eso a mi juicio fue un error grave, esto debía haber ocurrido hace 2 semanas atrás. Y ante eso, los individuos, me imagino que nos encontramos en incertidumbre, en temor. Nosotros tenemos un nivel educacional que es alto, pero la mayor parte de la gente no, entonces también... leer un mensaje, otro mensaje, no saber chequear la información, no tener claridad porque el ministro dice una cosa, el presidente dice otra, el alcalde dice otra, todo eso va ayudando a estos procesos complicados que tú señalas, donde el temor al otro, donde el prejuicio, el rechazo, se transforman en eventos que ocurren con mucha mayor frecuencia que antes. Hemos conversado con Andrea Bamondes Canales. Ella es socióloga, tiene una maestría en desarrollo urbano, está haciendo su doctorado actualmente, investiga sobre guetificación. Además, es docente universitaria. Ella ha sido directora de carrera también acá. Y qué importante conversar contigo, Andrea, sobre esta problemática. Le hemos dedicado prácticamente todo el programa de hoy a hablar sobre estos temas porque consideramos que es el momento para poner también en la mesa de discusión otras problemáticas que pronto tendrán que irse resolviendo, irse gestionando. Gracias a ti, gracias a la radio por darme este espacio y la posibilidad de conversar. Y pucha, yo espero que feliz lo escuchen las mujeres, sobre todo ecuatorianas, jóvenes, no tan jóvenes, y que les permita tener temas de conversación, información, de diálogo, que yo creo que es lo que nos ayuda a ir enfrentando fuertemente todos estos conflictos que reflejaba. Un placer para mí, un abrazo grande para ti, para todas tus compañeras de la radio, para Ecuador también, al cual le tengo mucho cariño. Eso, que estén muy bien. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Diego Hurtado Vázquez es arquitecto por Universidad Federal de Río de Janeiro y máster en arquitectura con mención en diseño urbano por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Ha sido parte de procesos de planificación, ocupó el cargo de dirección de planificación del municipio de Quito, participando en la elaboración de varios planes de vivienda, diseños urbanísticos e investigaciones. La mayor parte de sus trabajos han comprendido específicamente el diseño y construcción de viviendas para clientes privados, basados en técnicas de bareque, arquitectura en tierra y obras de rehabilitación. Su amplia experiencia le ha servido para trabajar con el municipio de Quito y el Estado ecuatoriano como consultor e investigador en temas de movilidad, construcción sustentable, materiales de planificación y desarrollo local. Desde el 2010 se desempeña como docente de la Universidad Central del Ecuador, impartiendo el taller integrado de diseño arquitectónico. Actualmente, Diego es vicedecano de la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. En la plataforma Arquitectura encontré un artículo que me llamó mucho la atención, escrito por Mar Aresta y Nikos Salíngaros, cuyo título se llama La importancia del espacio doméstico en tiempos de COVID-19. Al respecto, Diego, con todo este panorama social y político, dicen los autores que se ha puesto en evidencia que la arquitectura doméstica no está preparada para articularse a un ser humano o una familia con múltiples actividades. Esto, que se ha convertido actualmente en un problema, que ha puesto en crisis a estos espacios domésticos, señala el artículo, hay una carencia de la arquitectura doméstica para dar respuestas a las necesidades del ser humano que han quedado expuestas. Sobre esto, Diego, muchos de los reclamos que se mira cada día en la web, desde memes, artículos, es que pone, por un lado, en crisis el espacio de lo doméstico. Gente que señala la necesidad de tener un pequeño espacio, de no tener la iluminación suficiente o de no tener espacios aislados para trabajar. ¿Cómo miras tú en este momento a la arquitectura pensada específicamente en estas dimensiones que vivimos en el COVID-19, poniéndole sobre todo muchísimo énfasis en lo que significa la arquitectura doméstica? Gracias, Milena, por esta entrevista y un saludo a todos los radioescuchas. Este confinamiento obligado que hemos tenido en estos últimos meses, de alguna manera es una prueba de cómo vivimos, de la forma que estamos habitando la ciudad. Y eso se ve reflejado con fuerza en el espacio doméstico. Sin entrar en toda esta gran inequidad que existe, que muchas personas ni siquiera tienen acceso a vivienda, inclusive están en condiciones de calle, y además de eso, en muchos casos en hacinamiento, cuando tienes como estar en un techo, pero en condiciones muy, muy precarias de tuberización y hacinamiento. Pero en general, la gran masa que digamos, que tiene acceso a vivienda, en diferentes estratos, se ve también este problema. O sea, las personas que viven en un departamento, en muchos casos muy, con dimensiones muy mínimas e inclusive con condiciones de sol o luz natural o inclusive ventilación bastante escasas o no las adecuadas para lo que podría ser una habitación con medidas dignas y buena luz y asoleamiento, y otras personas en cambio que tienen de sobra espacios con muchos jardines, de piscina, espacios grandes, porque tienen otro nivel, otro estrato social económico, o mismo en departamentos donde tienen todo un penthouse con terrazas y un montón de espacio. Y dentro de esto una gama intermedia que va desde que tenga un poco más, un terrazo, un balcón, un jardín, un pequeño patio. Pero bueno, todo esto va a marcar muchas diferencias en cómo estamos habitando la ciudad. Bueno, esto como un primer punto. Continuando con la idea, ya en sí lo que sería las actividades, cómo ha cambiado nuestra forma de vivir respecto al espacio doméstico, Podríamos remontarnos inclusive a nuestros abuelos, en el caso de nuestras ciudades, en la tipología que existía de casas que todavía encontramos en los centros históricos, en algunas poblaciones muy tradicionales, en las cuales, esto viene de una tradición desde los árabes, luego vinieron los españoles con los andaluces, pero tiene del típico patio central, pero alrededor del patio los cuartos, las habitaciones, y generalmente, dependiendo también esto de qué tan rico era el señor que tenía dueño de esa casa, tenías una o dos plantas o varios patios, ¿no? Pero en esto básicamente tenías un mundo donde hacías un montón de actividades, o sea, desde donde salías a secar los granos, donde tenías inclusive el huerto en la parte de atrás, donde en las partes tenías hasta pequeños animales en algunos casos, y dentro de un patio estaba más bien lo más residencial, lo más íntimo, de la familia, pero a veces inclusive vivía más de una familia alrededor del patio, y en la parte delantera inclusive o estaban los locales comerciales o oficinas o servicios, o en algún caso también fueron caballerizas. Pero había como solo en una casa había esa misticidad, esa gran cantidad de cosas y actividades. Entonces, claro, cuando se da todo este cambio del modelo de ciudad y se hacen todo en departamentos, en cosas pequeñas, e inclusive dentro de eso las funciones, y aquí voy a vivir y acá voy a trabajar y de aquí tengo que moverme grandes distancias, y además por decirte, porque por último, aparte de esta casa chiquita, vos tenías las cosas cerca del barrio, la tienda del barrio, el comercio del barrio, el artesano muchas veces vivía en la misma casa y tenía el local hacia la calle, y tú salías y le pedías arrégleme el zapato, si era el zapatero, o arrégleme esta pata del mueble que se me rompió, si era el carpintero. Entonces todo eso se va perdiendo en la forma de ciudad que tenemos. Entonces ahorita inclusive, aparte que podías tener cultivos, cosas cerca, y eso era el espacio doméstico. O sea, el espacio doméstico era mucho más más rico y mucho más, hasta podríamos decir en algunos casos, en cierto grado de autosuficiencia, ¿no? En algunos casos, en algunas ciudades. Y se extendía el espacio público al barrio. Claro, en el confinamiento te dice no salgas ni a la calle, no salgas, si sales protegido, pero al menos creo que los barrios que tenemos comercio local, comercio de cercanía, estamos en mayor ventaja que los que están encerrados en un conjunto habitacional, y están dependiendo del carro, salen a un centro comercial, hacen compras, pero eso te refleja la dependencia en algo que necesitas tener, fuera de que, hay toda esta gran inequidad, ¿no?, de personas que no tienen nada y los otros que deben tener mucho, y así poder tener una vida muy alejada de un montón de cosas y depender de un, en este caso, un transporte, un vehículo motorizado para salir y hacer cualquier cosa y las compras. Entonces hay todas estas grandes diferencias que se ha ido perdiendo dentro del espacio doméstico. Y un tercer punto que se podría también analizar es ya en el tema de que desgraciadamente en la forma esta de vivir, por decir, prácticamente tú lo que haces es trabajo en un sitio, paso mi tiempo en ese trabajo que no está cerca de mi casa, o muchas personas de pronto yo tengo la suerte de irme caminando a mi trabajo, pero que me demoro un montón de horas en el tráfico, llego, regreso solo a dormir a la casa, no, ni siquiera la aprovecho, la disfruto. Ahora me toca estar en esa casa que de pronto, como fue diseñada solo para dormir, no tiene muchas condiciones para hacer muchas actividades. Hoy he perdido esa costumbre de compartir ese espacio con la gente, pero además de eso, ni siquiera con el barrio, con los vecinos de los mismos departamentos. Hay torres en que ni siquiera conoces o te encuentras con el ascensor esporádicamente con alguien, pero es muy poco el contacto, ¿no? Entonces se pierde el contacto de lo que sería el barrio, los vecinos, la vecindad, y que de alguna manera debería volverse a restablecer. Porque si bien ya pensando a futuro cómo podría ser el tema de una ciudad respecto a que si sea otra vez uno de estos problemas grandes, podrías tener territorios alrededor de pocas cuadras y pocas manzanas, donde inclusive mediante ahora las redes sociales sabes cuál es el vecino que es médico, cuál es el vecino que tiene este otro servicio que te puede ayudar, por ejemplo la señora que hace pasteles, que hace torta, el panadero, y de pronto en un mismo barrio se genera una economía local. Pero además de eso, para estos casos de emergencia puedes tener un tipo de un centro de salud, la cuestión de vamos a educar a los niños, pero tenemos ciertos espacios comunes que podemos podemos hacer que la calle vuelva a ser no solo el espacio de circulación vehicular, sino de muchas actividades más, y ir volviendo al barrio como antiguamente. Ya no hay la tipología de pronto de la misma casa, pero en algo en que inclusive podríamos decir todos los ciudadanos de cualquier sector del barrio, ponernos condiciones con indicadores claros para que todos tenemos las mismas posibilidades de sobrevivir, inclusive en estas condiciones extremas, porque el espacio está diseñado para eso. O sea, hay una gran posibilidad para la resiliencia, ¿no? Si quieres, en otras palabras, es como el derecho a la ciudad se aplica en un valor, digamos, de uso igual en cualquier situación, en cualquier sector. Que salgas y la calle esté llena de verde y dentro del verde tenga frutales y más allá tengamos huertos comunitarios, manejemos los residuos en la misma zona y esos residuos son abono que de pronto se manejan con huertos y alguien, inclusive el barrio, varios de ellos producen de eso y tienen inclusive su medio de subsistencia. O sea, economías desde la escala pequeñita, ¿no? Entonces, si llegara a pasar algo así de pronto, un barrio inclusive sí se pudiera cerrar momentáneamente hasta ver qué pasa y ver cómo nos organizamos al interior y podemos sobrevivir. O sea, un barrio muy solidario, ¿no? Y eso como modelo se podría repetir en muchos casos, en muchos sectores, para llegar a tener esto exactamente de que cualquier sector de la urbe puede vivir en estas condiciones, en condiciones tan extremas como las que estamos viviendo. A partir de varias reflexiones, expertos señalan que el COVID ha puesto en crisis al sistema capitalista y a un modelo de ciudad. La ciudad que está ligada al mercado, que tiene pequeños departamentos, está vinculada solamente casi al espacio como el lugar donde dormir. Y hay un segundo elemento como la pérdida de la comunidad, la pérdida que tú nos señalabas de la importancia que tiene el vecino, de los intercambios comunitarios, de conocer al señor de la tienda, del intercambio de productos. Actualmente he visto en Quito que están operando, por lo menos en algunos espacios que yo comparto, ámbitos alternativos bastante interesantes como trueques, barriales. Pertenezco es más a una red. Hay otro grupo que también me han convocado para hablar acerca de posibilidades de huertos urbanos. Esta emergencia por la comunidad será posiblemente como una forma alternativa de lo que enfrentaríamos posterior al COVID dentro de los espacios urbanos. Por ahí va. Justo por lo que tú acabas de mencionar, o sea, más bien ojalá no sigamos insistiendo en lo mismo y esta experiencia sirva para hacer cambios desde tener comunidades que cooperen, que sean solidarias, que trabajemos en común a través de este tipo de alternativas y propuestas. Por ejemplo, bueno, ahorita ha habido bastante discurso, bastante literatura que ha salido y también bastantes promesas en algunos países, inclusive en Holanda, por ejemplo, están hablando de esto de la renta básica universal. Alemania también inclusive está hablando de bajar el tema del crecimiento, o sea, que son países que más bien estaban en esta onda del crecimiento y dentro de lo que sería el modelo capitalista, ¿no? Y bueno, o sea, como decir, bueno, hagamos un freno y vamos viendo qué mismo es lo que seríamos como sociedad. Y justamente, si bien prácticamente la crisis que tenemos ya se evidenciaba por el tema del cambio climático, el tema de la afectación en sí a la naturaleza, la extracción de recursos naturales y sobre todo los no renovables que cada vez se van agotando, o este el tema del impacto, ¿no?, de nuestro hábitat, nueva forma de vida en los ecosistemas naturales y la huella ecológica que se está midiendo, cómo está afectando. O sea, que ya prácticamente necesitaríamos más de dos o tres planetas Tierra si seguimos con este ritmo, sobre todo desde el momento en que China entró en este auge también. Entonces, es una locura, o sea, y podríamos decir inclusive desde países, entre comillas, socialistas, porque al final es capitalismo de Estado, como es el caso de la China, que igual están extrayendo recursos y construyendo en serie y un montón de ciudades nuevas y están todos en esta onda, ¿no? Porque desde hace rato ya no es nuevo, hay todas estas propuestas de transición, estas iniciativas de transición. Y yo creo que más bien hay mucha ciencia, hay muchas cosas muy claras que ahorita tenemos a la mano por las mismas tecnologías de la información y comunicación. O sea, gracias a eso nosotros podemos ver y acceder a un montón de cosas que se están haciendo y que están logrando cambios. Está la permacultura, está justamente el tema de cómo a partir de pequeños territorios tú puedes lograr, esto es lo que hablábamos, de que existe un mismo valor de uso en un territorio, poniéndote indicadores respecto a cómo podríamos tener en forma de cooperativa las mismas condiciones de hábitat los que estamos compartiendo ese territorio, ¿no? En que nadie pase hambre y todos tengamos cobijo, fuera de educación y salud, ¿no? Que serían las condicionantes básicas. Entonces, con lo que ya existe y existe inclusive en demasía, en algunos momentos muchos espacios pueden transformarse, espacios que están botados para un montón de bodegas o mega comercios, mega obras, en volver a tener en esos espacios con pocas adecuaciones viviendas, comercios mixtos y oficinas que antes solo eran para grandes empresas o corporaciones, ahora son nuevamente cosas mixtas, y el espacio público que solo estaba hecho para que los carros circulen, de pronto comenzamos a romper asfalto y tenemos ahí mismo huertos, y en esos espacios los niños están jugando y a la vez están aprendiendo, y dentro de esos espacios además tenemos un montón de espacios de encuentro, espacios para que la gente haga sus actividades. O sea, es más, o sea, hay el desarrollo de todo lo que vendría a ser la robótica también, y toda esta automatización que supuestamente haría muchas tareas que ahora hacemos los humanos. Y como se ve más bien, o sea, que en los últimos años, a partir de este capitalismo salvaje o la entrada del neoliberalismo, se agudizan estas diferencias sociales. Hay gente que tiene un ingreso que te asusta. O sea, nunca en toda su vida ni muchas generaciones van a poder gastar eso. O sea, y de todas maneras, y ese es un porcentaje tan mínimo, el 1 o 2% de la población tiene lo mismo que el resto de la población mundial, ¿no? Entonces, y se sigue, diciendo, la forma como hemos creado esto es no tiene sentido. O sea, esto total, y a la vez estamos destruyendo el planeta. O sea, no estamos pensando en el futuro. Entonces, esto, por ejemplo, de cosas así como el decrecimiento que sonaban hace un rato, están locos, o la renta básica universal, que tendría que salir de los impuestos de los que más ganan para volver a redistribuirlo en toda la gente, cosa que cualquiera que tenga este ingreso, sabes que en cualquier parte que está, en cualquier sitio, no va a pasar hambre, por lo menos tiene lo mínimo, aparte de que tendría servicios de salud y educación, pero no necesitaría aceptar cualquier trabajo porque tengo que sobrevivir y que sea lo más indigno posible y termine siendo explotado, o en algunos casos inclusive fuera de la ley o delictivos, porque es la única forma de sobrevivir. O sea, no me queda otra que comenzar a vender drogas, porque eso es lo que me permite sobrevivir, y por último tendré que matar para que no me cojan preso, y comienza a ver todo este círculo vicioso. Entonces, si hay algo así que te asegure, por lo menos, y eso, me dedico más bien a las cosas que me gustan, que quiero, que puedo inclusive trabajar en el barrio con la gente de ahí, comienzo a generar mis propias cosas en el barrio, y dentro de eso, inclusive con toda la tecnología y la información, puedes llegar a tener tú posibilidades de cómo hago un huerto en casa, en este terrenito, y por último en el balcón, en esta esquina, en el macetero, en el florero. Pero eso multiplicado un montón de cosas y un montón de esas, hasta en la calle, que antes era solo para circular, tengo mis espacios, se vislumbra que sí es posible. O sea, con los estudiantes habíamos hecho algún rato algunos ejercicios académicos, justamente en el factor de que ellos hagan el diseño era, ¿cómo te imaginarías si no existiera el petróleo? Y si no es el petróleo, ¿cómo sería tu barrio y tu ciudad? Entonces cogíamos un sitio de la ciudad y salían respuestas casi de sentido común, que todas iban por ahí. O sea, tendríamos que cambiar las formas, las cosas que hacemos en nuestro sector inmediato, en el barrio. Y de pronto veíamos que era posible, ¿no? Porque eso investigábamos en las cosas que están haciendo en otros lados y vemos que sí se lo está haciendo. Un ejemplo también es, por ejemplo, Bután, que lo que mide los índices de felicidad y no el crecimiento, ¿no? Entonces hay un cambio. Ojalá que esto sirva para que se dé un cambio de paradigma ya, o sea, de otra forma de pensar y otra forma de habitar, ¿no? Que nos dé resultado, o sea, que comience un cambio. Esa transición ahorita se acelere, ¿no? Ojalá esa sería una de las esperanzas. Bueno, una de las cosas que, digamos, que es un pensamiento común en muchas ciudades que ahorita están pensando cómo vamos a volver a usar la ciudad después de que pase esta crisis, hay el tema de la movilidad. O sea, bueno, hay un punto medio medio tenaz ahí en dos factores. Unos están abogando a de que si queremos que haya, que no haya este contacto, que tenemos que mantener la distancia física entre las personas para evitar los contagios, deberíamos evitar ir en buses o en sitios de aglomeración. Y hay cierta lógica en eso. Habría que salir en el auto, pero en el auto ya vemos que es insostenible. O sea, más bien qué buena cosa que en estos días se ve el cielo más azul, ha bajado sobre todo el dióxido de nitrógeno, ha bajado mucho fuera de otros contaminantes, en todos los datos de las ciudades del mundo, y se ha visto inclusive en tema de gases de efecto invernadero un descenso, que es algo positivo. O sea, la naturaleza agradece esta crisis de que la humanidad se ha paralizado por un tiempo. Entonces, de ahí surgen las otras que creo que tienen más fuerza, porque se ve que muchas ciudades están tomando acciones en base a eso, incluido Quito. Es el de usar la bici, ¿no? O sea, más bien salgamos en bicicleta y están haciendo carriles para la bici, mantener más bien estas restricciones del pico y placa y caminar. O sea, mientras caminas, bueno, pero vamos a estar de pronto, si es que hay mucha gente caminando, que las aceras sean más anchas o los espacios para caminar sean más anchos, que es el problema. Entonces, hay que ver cómo nos vamos acomodando a esto y realmente si van a salir de a poco, porque no vamos a salir muchos, de pronto comencemos a salir poco, ya menos en el auto y comenzar a tener más restricciones por el tema del espacio, justamente de este espacio físico y esta distancia física. Y bueno, justo hace poco me entrevistaba una periodista del Diario del Comercio sobre el tema de la propuesta que está haciendo el municipio. Parece que está pensando en dejar carriles exclusivos para los buses en la mayoría de zonas, o sea, como es el bus del Troll, el BRT que conocemos normalmente, o el de la América, el Correo de la América, o de los que, bueno, los conoce como el de la 6 de diciembre, la Cabía, o los que hay en el sur, pero en todos. Entonces yo decía que es lo óptimo, porque eso va a ahorrar tiempo a las personas que no tienen otra opción que salir en buses. Porque la opción que daban es, bueno, en los buses deberían ir con esta distancia física, que sí requiere de que por lo menos, aparte de que vayan con mascarillas y todo, vayan saltando unos dos puestos entre uno y otro. O sea, es una bajísima ocupación, no puedes ir parados y ni hecho papa como ibas antes. Pero el momento que hay un carril libre, un carril de flujo libre, el carril exclusivo, los tiempos son menores de recorrido, entonces puede haber muchas más frecuencias de menos tiempo, y si la gente comienza a salir en diferentes horarios, de pronto sí resuelves también con transporte público, ¿no? Entonces hay soluciones. Y como digo, cuando hay las crisis, la gente se vuelve creativa. Desgraciadamente los políticos a veces no sintonizan, ¿no? Pero yo creo que desde la Universidad Central, mismo desde la facultad de varias facultades, estamos dando un montón de propuestas, inclusive para el tema económico, que salió una cuestión riquísima en el HCU para cómo recuperar un montón de ingresos que evitaría que nos quiten a nosotros el presupuesto. Entonces, dentro de eso hay alternativas, ¿no? Pero justo por eso, cuando hay una crisis así, la gente está más dispuesta a aceptar cambios grandes. Y en la movilidad no deberían darse atrás. O sea, si volvemos a lo mismo, a seguir haciendo prácticamente el mismo tráfico, la misma confusión, y los buses van a estar con que no pueden andar y ni circular rápido, y la gente que no tiene otra opción para moverse, vuelves a esto. O sea, son los que viven más lejos y tienen que trabajar, no van a estar en las condiciones óptimas, y de ley van a querer subirse, no importa si están aglomerados. O sea, hemos visto ahorita mismo gente que sale porque no le queda otra, y en ese caso va a ser más difícil, ¿no? Entonces en la movilidad debería haber un cambio ya de una, ¿no? Ojalá que se ponga fuerte y el municipio actúe en base a eso, ¿no? Y bueno, gracias por la entrevista, y ha sido un gusto más bien. Yo sé que los tiempos de radio son cortos y da para hablar con estos temas, pero bueno, a las órdenes cuando gusten. so confusing, but we're gonna be fine. Yes, we're gonna be fine. Yes, we're gonna be found. This world is so confusing, but we're gonna be fine. Yes, we're gonna be fine. Yes, we're gonna be found. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Y bueno, seguimos en el programa, esto es Guarichas e Insurrectas. Luego de este primer bloque vamos con una entrevista importante. Hace unos días me topé con un artículo de Diario El País que ponía en evidencia un tema que yo digo no se ha hablado mucho todavía acá, quizá en Ecuador, en otros países probablemente sí, pero nos hacía reflexionar sobre aquello que dejan en descubierto las construcciones, las viviendas actuales, sobre todo en medio de esta pandemia y este confinamiento. A mí me pareció súper interesante el término de vivienda saludable, porque hoy más que nunca, cuando nos encontramos prácticamente encerradas y encerrados, sea en soledad o con nuestras familias, estos espacios no son tan amigables, no disponen de una ventilación adecuada, no disponen de una iluminación adecuada, y lo que es un poco más preocupante son, pienso yo, no sé, vamos a conversar con un amigo experto en el tema, pero pienso que llegan a ser espacios que solo están pensados para que lleguemos a dormir, a descansar, y ahora que hemos estado como prácticamente todo el día en casa, digamos, se revelan algunos aspectos preocupantes sobre la distribución de los espacios, sobre el compartir estos espacios, cómo estos espacios cada vez son menos adecuados, quizás el término, para mascotas, para niños y niñas, incluso para personas de la tercera edad. Entonces, el día de hoy, y con mucho gusto, estoy conversando, está en la línea telefónica ya, a un buen amigo, un buen amigo. Ustedes saben que yo siempre converso con mis amigas y amigos de la vida, y en realidad esto a mí me llena de emoción, porque es un amigo cuencano con el que no había hablado hace bastante tiempo en realidad. Él es Carlos Mejía Calle, él es arquitecto de profesión, les acabo de decir que es un amigo de Cuenca. Se graduó en la Universidad de Cuenca con especialización en planificación, diseño urbano, estudió un diplomado en la Universidad de Biobío en Concepción de Chile en temas relacionados al hábitat sustentable y eficiencia energética de viviendas, edificios y diseño urbano sustentable. Además, es un profesional que ha trabajado trabajado en el sector privado, pero también en el sector público. Y bueno, más allá de todo eso, como les dije antes, es un buen amigo. A él no le decimos Carlos, le decimos Cali. Hola Cali, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Vaya presentación. Qué orgullo, qué honor estar contigo en tu programa y escucharte por este medio y en estas circunstancias del tiempo. Gracias, amigo mío. Bueno, ¿cómo va todo en Cuenca? Aprovechemos para preguntarte unos minutitos de eso. Bien, en medio de todo bien, vamos bien haciendo el intento de seguir encerrados, de seguir con las actividades medianamente diarias, cansados ya, creo que mucha gente está cansada ya desde el encierro, pero ahí vamos, hay que darle, hay que seguir, que creo que es la mejor forma de estar con salud también, ¿no? Así es. Amigo, había hecho una presentación sobre el tema del que vamos a estar conversando en estos minutos, y bueno, cuando también charlábamos antes sobre desde dónde abordar esto, yo te decía que cuando leí este artículo, que si bien es de España, me llamaba bastante la atención porque también conversando, sobre todo con amigas, me han comentado las dificultades que se está atravesando por esta nueva forma de construir la vivienda o por entender, bueno, no solo la construcción, es digamos el resultado de un proceso previo de reflexión que conecta con formas de ver la vida, ¿no? Entonces, esta forma de ver la vida en relación a la vivienda actual nos deja un poco al descubierto de una problemática de la que todavía quizá no se habla, pero que ya nos está impactando, y es la distribución de espacios, el diseño de la vivienda, y que nos ha golpeado bastante en este confinamiento. Totalmente. En realidad de estos temas se está hablando ya mucho en varios grupos de amigos de arquitectos, acá en la ciudad por lo menos, se habla mucho del tema. Y claro, hay un antes y un después en cuanto a la vivienda, el diseño de la vivienda, el habitar la vivienda, un antes y un después de esta pandemia, ¿no? Hemos visto, yo creo que somos testigos en nuestro día a día, de cómo hemos ido adaptando la vivienda a este día a día. La vivienda estaba pensada en el refugio, en esta cueva a la que llegaba para descansar, cocinar, descansar y listo. Ahora que es tu lugar de permanencia obligada, tu lugar de encierro, tu lugar de trabajo, tu lugar de ejercicio, tu lugar de compañía, tu lugar de proximidad con otras personas, si es que tienes otras personas en casa, o tu lugar de encierro en soledad, o tu lugar de encierro con tus hijos, te conviertes en una máquina que cada uno lo va adaptando a su día a día, ¿no? Hemos pasado más de 1.500 horas en confinamiento, y esto, por ejemplo, nos deja algunos aprendizajes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hablando así desde mi testimonio, tener una mascota en un departamento que no tiene balcón, que no tiene terraza, en realidad, sobre todo las primeras semanas, sí nos puso un poco en un estado de ansiedad con mi compañero, porque claro, esto implicaba tener que sacarle a Lucas, Lucas es famoso, entonces ya saben de quién hablo yo, tener que sacarle a Lucas dos veces al día y en medio de esta, no sé, de este temor, pero también mis amigas me decían, oye, no sé dónde ponerles a mis guaguas a que hagan los deberes, y cómo negociar, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar yo? ¿Dónde va a trabajar su compañero? ¿Dónde va a trabajar el niño y la niña? Esto un poco, ¿qué nos habla de cómo se entiende el diseño, Carlos? O sea, ¿de dónde viene esta forma de hacer estas llamadas cajitas de fósforo pensadas para trabajar y para dormir? A ver, hay varios temas de ahí, ¿no? Yo creo que es una parte, tanto del comprador consumidor de vivienda, tanto del promotor inmobiliario constructor. Uno como arquitecto va a cumplir unas necesidades del cliente, llámese estas necesidades de descanso, de dormir, sociales, dentro de tu espacio. Claro, si es que tú quieres un terreno grande en el que puedes construir una casa grande que cumpla con todos estos servicios, perfecto. Pero no siempre vamos a tener ese acceso a esos terrenos, ese acceso a este piso, a esta área de construcción, ¿no? Uh-huh. En muchos casos, creo personalmente, que sí se juega mucho, se explota mucho este metro cuadrado de construcción. En el promotor inmobiliario, por ganarse, obviamente, unos dólares más, construye al máximo en metros cuadrados sin dejar una terraza, sin dejar una mínima entrada de sol en muchos casos, o sistemas de ventilación naturales en los que la vivienda sea habitable, la vivienda sea, no sea una vivienda enferma, no sea una vivienda que con el paso de los años cause enfermedades, en muchos casos hasta catastróficas. Creo que, como decía inicialmente, hemos ido adaptando esta vivienda. Como tú bien mencionabas, han sido negociaciones entre los miembros de la familia para ver qué espacio sirve para realizar mis actividades. He escuchado de casos muy cercanos en los que los muebles de sala simplemente se apilaron en una esquina y la sala se convirtió en un gran canchón para que jueguen los guaguas. Wow. Sí, escucho de casos que la misma cama se convierte en rato de escritorio, el escritorio se convierte, pasa a un lado para que sea el espacio de ejercicio. Claro, y la gente que no tiene un mínimo de ingreso de sol, va a ser más complicado todavía, porque, o sea, yo creo que vamos a tener varias cosas, ¿no? La persona que vive sola, la persona que vive en pareja, las personas que viven con hijos pequeños, con hijos adolescentes, con hijos universitarios, con padres o solo con tu compañero, o como tú decías, con tu mascota, cada uno tiene una problemática. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Además, es que eso le suma, que es que tu vivienda está bien diseñada, con buenos ingresos de luz, con buena ventilación, que sea segura, que tenga espacios agradables, que tenga áreas exteriores, un mínimo jardín, un retiro frontal, un retiro posterior, o una terraza, o un mínimo balcón, ya ganamos. Así es. Pero tienes otro grupo, una vieja vivienda, unas cosas oscuras, sin luz, sin ventilación, que pasa mucho en estos departamentos, que tú los debes haber escuchado también, que escuchas todo lo que pasa al lado con tu vecino. Ah, perdón, ahí tengo que decirte que de hecho, una persona de mi familia vive en un edificio de estos aniñados, para quienes nos escuchan de fuera, para estos edificios que son así como medio sofisticados y elegantes, pero que cuando quisimos ayudarle a poner una repisita, no lo pudimos hacer porque nos dimos cuenta que la no sé de qué es la pared, Cali, yo no soy arquitecta, pero yo me imagino algo así como entre el cartón prensado y la tabla triplex, y yo decía un día, si la pareja de al lado se pelea y meten un golpe a la pared, es probable que lleguen a la casa de mi familiar. Claro, es decir, se escucha todo, pero además para el impulso de confinamiento, imagínate lo que eso también es, o sea, la carga psicológica que vas a tener también. Totalmente. Cali, oye, pero yo también tengo ahí un tema, ¿no? Vos hablabas al inicio de que es un tema de parte y parte, tanto de la oferta como la demanda, un poco lo entiendo así, si me equivoco me dices, pero lo que pasa también es que habemos muchas personas, me incluyo ahí, que sacrificamos espacio por cercanía. Es decir, vos sabes dónde yo vivo, yo vivo en un lugar que a mí me toma 12 minutos sin tráfico llegar a mi trabajo, 15 con tráfico, eso me permite en la mañana, no sé, entre hacer ejercicios en el parque, sacar a mi perrito, desayunar con tranquilidad, lo que fuese. Y bueno, de alguna manera hemos dicho con mi compañero, sí, quisiéramos tener un terreno quizá para sembrar o para que juegue Lucas, pero por otro lado están las distancias, es decir, sacrificas cosas no solo en términos de dinero, sino también de cómo las ciudades van creciendo de tal forma en la que el tráfico es un factor fundamental. Sí, totalmente. Creo que ahora con esta pandemia se han ido acentuando mucho más esas cosas, ¿no? Lo que tú dices es cierto, ha sacrificado pensando en que la vivienda en muchos casos es el espacio de llegar a descansar, pero ahora te diste cuenta que estando 24/7 en casa, sacrificaste algunas cosas posiblemente. Así no quiero decir cuáles, cada quien sabe que ha sacrificado en su espacio de vivienda. Uh-huh. Sí, y en muchos otros casos, esos mismos sacrificios vienen de la parte del consumidor, de parte de la persona que construye su vivienda. Yo he sido testigo de muchos casos en los que me han dicho arquitecto, tenemos nomás el retiro posterior para ganarnos un cuartito más, para ganarse unos metros cuadrados más habitables, o techados, de lo que sea. Uh-huh. Sabiendo que esto posiblemente ya no te genera entradas de luz, ya no te genera una buena ventilación, y claro, tienes más área habitable. Cada quien tiene que adaptarse a eso, se va adaptando a sus condiciones, a sus necesidades también, ¿no? Uh-huh. El mundo ideal sería en el que, claro, todo el mundo va a hacer su vivienda, sus necesidades con áreas grandes, pero no todos podemos llegar a tener acceso a este tipo de vivienda. Vas a tener también el otro grupo de las viviendas precarias. que en estos momentos está, quieres o no, desplegada en una casa precaria, con materiales ligeros, que de pronto no estés ni siquiera protegido de factores climáticos. Y claro, y tienes el otro grupo de la gente que no tiene vivienda, ¿no? Entonces, como grupo de este confinamiento, en realidad se vuelve una verdadera tortura. O sea, hay grupos privilegiados que queremos hacerles igual al espacio, cambiar el espacio para hacer varias actividades en ese espacio. Pero hay otra gente que la está pasando peor, ¿no? Así es. Creo que ese también es un grupo que tenemos que seguir conversando y tenemos que hacer algo por este grupo vulnerable. Justo antes de pasar a este otro tema que también es como de muchísima preocupación, solo quisiera que desde tu lugar, ¿no? Como profesional, pero también como investigador sobre estos temas, ¿desde dónde se entiende la habitabilidad? Es decir, ¿qué es habitable para el sector de la construcción? ¿Qué se sacrifica ahí también? No quisiera que se me vaya la anécdota de una amiga que me dijo, cuando mi mami sufrió un accidente, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el pasillo entre el baño social, la sala más o menos, y los dormitorios, no me permitía ingresar la silla de ruedas de mi mamá. Claro. Y dices, y yo ahora que pensaba, perdón, solo termino, digo, ¿cómo si yo fuera constructora? Digo, a ver, ¿qué entiendo por habitable? ¿O solamente actualmente el sector de la construcción se está preocupando como de generar estos cuadraditos de dormitorio, baño, etcétera? A ver, la habitabilidad viene de un tema justamente de esto que hemos venido a conversar. Que sea una vivienda que tenga, que garantice iluminación, que garantice ventilación, que garantice espacios, que puedas vivir cómodamente. Con el ejemplo que tú mencionas, tenemos normativas que tenemos que cumplir como diseñadores, que tenemos que cumplir como constructores. Mencióname, por ejemplo, dos así como normativas así insacrificables. En el caso que tú me dices de ancho de pasillo para una silla de ruedas, hay una normativa específica para discapacidad, en el que el pasillo mínimo debe ser de 1 metro y más, justamente para que pueda pasar una silla de ruedas. Esto, además, el diseño, por ejemplo, tocando el tema que tú mencionas, por ejemplo, un baño para una persona con una discapacidad tiene que tener un diseño diferente también. Tiene que haber un espacio en el que la silla de ruedas pueda girar tranquilamente con todos los accesorios para que la persona pueda cambiarse de la silla de ruedas a un sanitario. Inclusive las alturas de los lavamanos tienen que ser aptos para que la persona en una silla de ruedas pueda alcanzar una llave y lavarse las manos tranquilo. Pero esto no se cumple, ¿verdad? O sea, digo porque hemos visitado a muchas amigas, amigos, familia, y cuando vas a los baños, se te das cuenta que no es así. Claro, pensemos también que la construcción, a ver, el tema de las discapacidades es un tema que en los últimos años ha habido un boom y un cambio. Un gran cambio. Claro, los edificios, las viviendas antes no se construían pensando en la persona con discapacidad. Yo siempre diré que antes las personas con discapacidad estaban escondidas en el cuarto de acá. Ahora es que tienes realmente un derecho, tienen derecho. Y claro, las condiciones de habitabilidad también tienen que cambiar para ellos. Por eso en las ciudades también estamos pensando en romper todo tipo de barrera que permita una movilidad y una accesibilidad a las personas con discapacidad, con rampas en las esquinas de las aceras, eliminando gradas, eliminando todo tipo de barrera Cali, desde tu espacio actual, porque vos estás ahora participando de un grupo de profesionales, de arquitectos que están pensando quizá en darle la vuelta a algunos conceptos de la construcción, del diseño, de la arquitectura, ¿se han puesto un poco a pensar qué se viene luego de esta pandemia? ¿Ya lo venían pensando antes? Así una especie de futurología más o menos. Pero siempre se está conversando, creo que en estos grupos más íntimos. Creo que eso también ha sido, a ver, gran parte de esta pandemia. Creo que estas conversaciones un poco más profundas son cada vez más seguidas, a pesar de que las haces desde un computador o desde este espacio irreal de ciertas plataformas, te llegas a las realidades muy, muy, muy profundas. ¿Qué tiene que ver? A ver, solamente arquitectura. Sí, es la parte técnica, es la parte que puedes variar. Hay un tema, como te decía, de estas nuestras viviendas precarias, que es lo que tenemos que atacar también. Claro, y eso va a venir siempre atado a un sistema político, a una economía, con todo lo que estamos viviendo actualmente en el país. Es una cosa de lo, es una cosa que se nos viene compleja, porque tenemos que desde cada trinchera tener nuestro granito de arena, ¿no? Así es. No podemos dejar pasar tantas cosas que las estamos viviendo, insisto, cada uno desde su equipo, cada uno desde su propia actividad. Y ahí, apostando, ¿no? Y ahí yo te decía que se viene, o sea, porque esto dicen, esta pandemia, este virus, va a cambiar la forma en la que vemos las cosas. Bueno, yo ahí digo, no sé cuánto nos cambie, soy un poco más pesimista que otras personas, pero en todo caso, o sea, ¿hacia dónde iría el diseño, la arquitectura, el pensar la habitabilidad luego de toda esta crisis terrible, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes, lo que han discutido, ¿qué se viene? En este artículo del que yo partía, decía, la ventilación debería ser uno de los temas más importantes en un futuro inmediato, la iluminación. O sea, ¿qué aspectos ustedes dirían, de aquí en más, esto no es negociable? Yo creo que, a ver, como constructores y como diseñadores y arquitectos debemos garantizar la habitabilidad del ambiente, sin duda, porque, claro, estamos vendiendo espacios habitables, estamos vendiendo vida, ¿no? Así es. No queremos vender, por lo menos en mi caso, vender espacios enfermos o que a futuro se conviertan en espacios enfermos. Que tú garantices esta habitabilidad, entiéndase habitabilidad, con lo que tú dices, ventilación, iluminación, espacios cómodos, ya está. Creo que es bueno. Creo que hay un punto también importante del lado del consumidor, que vos vas a exigir al momento de hacer una compra de vivienda o un alquiler de una vivienda, creo que sí vas a ver mucho cómo está funcionando ese espacio, porque tienes una terraza, si es que estás ventilada. No es lo mismo vivir con un frente hacia la calle, ver carros, ver gente pasar, que vivir en un departamento interior que va hacia un patio interno. No es lo mismo. Psicológicamente no es lo mismo. Entonces, creo que debemos ir garantizando esas cosas. Entonces, sí creo que va a haber un cambio desde el lado del diseñador constructor y tiene que haber un cambio también desde el consumidor. Así. Que exija cosas simplemente si no cumplen mis necesidades mínimas. O sea, ¿ya para qué meterme en ese tipo de negocio? Claro, claro. Creo que tiene que haber un cambio sí o sí de lado y lado. Claro, un cambio también de perspectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros acá nos hemos cuestionado mucho el tema de la posibilidad, aunque sea de tener un mínimo espacio para tener unas plantitas, unos tomates, unas zanahorias, donde la mascota pueda recrearse. Es decir, ahora cambió la forma en la que también se ven estos espacios. En cuanto a espacios comunales, Cali, es decir, por ejemplo, en los edificios muchas veces tampoco se piensa, bueno, he conocido últimamente edificios que tienen como unos mega espacios comunales donde tienen hasta lugares para hacerles el pelito a las mascotas, no sé, unos mega gimnasios, mega piscinas, no es mi caso, lo aclaro, pero dices ya más bien desde este concepto del que hemos venido hablando de habitabilidad, de espacios saludables, ¿cómo pensar lo comunal o colectivo? O sea, siempre creo que debemos pensar en lo colectivo y lo comunal. Pero no desde esta lógica como top de voy a tener estos mega... o sea, sí me cachas por dónde voy, ¿no? O sea, no... Deberían ser más espacios de compartir, más espacios de... o sea, si ahorita estamos encerrados, por lo menos, tener el chance de interactuar con alguien a través de un espacio con las normas de seguridad, ya está bien, ¿no? Ya está bueno. Que no sea un pasillo, que no sea un ascensor. Uh-huh. Creo que ya es ganancia. Claro, no es lo mismo hacerlo en un gimnasio de estos mega edificios o en una sala de cine de estos edificios, que creo yo, desconozco, pero siento que son espacios que ahorita están inutilizados, sobredimensionados en los edificios, y que sigues pagando inclusive una alícuota por eso, ¿no? Y súper alta, ¿no? Sí, independientemente de, o sea, esto nos puede abrir varias aristas y te puede ir por cualquiera de ellas. Pero sí siento que la vivienda tiene que empezar a verse también de forma comunitaria. Debemos volver al barrio, a la vida de barrio. Exacto. en donde podamos convivir tranquilamente con tus vecinos, saber quién es mi vecino, estar pendientes de tus vecinos, de los vecinos mayores, de los vecinos menores, que creo que era otro tipo de vida, ¿no? Que es más o menos como uno creció hace ya muchos años, que era como simpático y que ahora hemos ido perdiendo también eso. Claro, o sea, es que mira, aquí se van articulando como algunos conceptos, ¿no? Habitabilidad, sociabilidad, capacidad de interactuar. ¿Hay alguna buena experiencia en términos de espacios comunales? ¿Se te viene a la mente alguna? Porque yo en este momento trato de imaginarme. Yo recuerdo que en el condominio donde vivía mi abuelita hace muchos años, la casa comunal en realidad era un espacio de fiestas de todo el mundo. Ahora la sala comunal de los edificios es para que hagas tus propias fiestas, ¿no? La sala de cine es para el cumpleaños de tu hijo, no sé. La piscina es para ti, o sea, lo reservas para ti. Pero ya no hay esto de compartir con tu vecino o vecina. ¿Tienes algún ejemplito que como en el que nos quedemos pensando ya en estos últimos minutitos? Así como un ejemplo específico no se me viene a la mente, pero sí creo que tal vez tocando este tema, el barrio, el barrio creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos. Por ejemplo, mi caso personal, en mi barrio antiguamente tenemos una casa comunal, que era la casa comunal del barrio, en el que íbamos de la casa comunal y eran las fiestas, como tú dices, claro, de la casa, pero también estaba el barrio. Habían unas cosas de como la vida de barrio, como saber quién es tu vecino, como organizar campeonatos de barrio, como llevarte con la persona que vive a tu lado, y era bastante, saber el nombre del vecinito y es wow. Animarte con el vecinito ya es buenísimo. Así entonces, es. Creo que este ejemplo es para mí es uno de los mejores. Esa vida de barrio. Esa vida de barrio en la que tenías inclusive un pequeño mercadillo que llegaba los días miércoles y consumías aquí mismo, del productor directamente. No había un intermediario ahí que venía a hacerte las compras. Perdón, venía a dejarte los productos. Entonces tenías unos cambios espaciales dentro del barrio, en el que el parque se convertía en el mercadillo. Además, tenías estas áreas comunales, el parque era el lugar de encuentro de todos los amigos del barrio, de los hijos, de los viejos. Y era como bacán, ¿no? Sí. Creo que esos pequeños conceptos sí se pueden ir traduciendo a un edificio de vivienda. ¿Cómo? Pues creo que esa es un poco la tarea que tenemos como arquitectos. Así es. Como comunidad, además. Finalmente, Cali, para no dejar suelto el tema del que hablábamos, sobre, de todas maneras, estos privilegios que tenemos. Claro, esto lo hemos analizado en términos de la vivienda un poco más formal. Si mis términos son imprecisos, me dices. Pero claro, hay personas, y analizábamos contigo mismo esto de que en la costa el quedarte encerrado en casa sin ventilación y sin el privilegio de un aire acondicionado es fatal. Con techos de zinc. Yo alguna vez tuve la oportunidad de visitar escuelitas rurales y urbano marginales de Manabí, y una de las cosas que les hacía sufrir mucho a los chiquitos y chiquitas era el calor en las aulas. Y estaba de alguna manera demostrado que la capacidad de aprendizaje estaba también mediada por el espacio, ¿no? El espacio enfermo que tú le has llamado, y decían a ratos hace tanto calor con el techo de zinc, con unas ventanas tan chiquitas que no podemos aprender. Yo creo que esto trasladado a lo que sucedió en Guayaquil, con más quizá impacto que en otras, bueno, a todas las provincias de la costa, pero en Guayaquil, digamos, la situación ha sido catastrófica, también nos coloca como en esta necesaria discusión sobre los privilegios a los que tenemos acceso muchas personas y las condiciones en las que viven otras. Totalmente. Yo creo que esta pandemia sí ha acentuado, o sea, ha hecho mucho más visible, ha desnudado esta desigualdad que existe, definitivamente. Como yo he venido diciendo, la vivienda de los privilegiados, que podemos hacer esta unidad de espacios, y la vivienda postura, como te decía hace un momento. Que sí nos pone a pensar mucho, ¿no? Claro, para esto tenemos que cambiar desde políticas públicas, desde sistemas económicos, desde todo. Pero sí creo y estoy convencido que tenemos que apuntar hacia allá. La flecha tiene que apuntar hacia el lado del que menos tiene, del que menos posibilidades tiene, de que tengan una vivienda digna. Es un derecho constitucional, ¿no? Así es. Entonces, creo que la flecha tiene que apuntar sí o sí hacia ese lado. No podemos seguir diciendo desde nuestras comodidades de la vivienda, quédate en casa, cuando sabemos que su vivienda no es la más óptima para quedarse. O todo va a estar bien, tontería de canción. Claro, en pocos metros cuadrados tienen que vivir además muchas personas en hacinamiento y todos los problemas que eso también puede acarrear. Uh-huh. Violencia, género, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es otra área de conversación. Así es. Existe violencia en las casas privilegiadas, como lo hemos venido nombrando, existe violencia. Uh-huh, uh-huh. También existe violencia. En estas casas, tortura caótica, con mayor razón va a haber violencia. Sí, entonces yo sí creo que desde el sector en el que estemos trabajando, pues sí debemos apuntar hacia ese lado, porque tenemos que solucionar esa problemática social. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho, te agradezco personalmente, Carlos. Hemos conversado con Carlos Mejía Calle, arquitecto de la Universidad de Cuenca, Ecuador, con especialización en planificación y diseño urbano. Actualmente se desempeña como consultor en Habitec Soluciones Territoriales, pero como ya dije antes, un buen amigo que la vida me dio. Cali, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber tenido esta charla. Quedan un millón temas que hablar sobre esto, pero bueno, para eso están estos espacios, para irlos tratando de a poco. Señor Minati, como dije al inicio, un gusto hablar de estos temas contigo, un gusto escucharte y ojalá aportar con un granito de arena en todo esto que se nos viene. Gracias, seguimos en Guarichas e Insurrectas. Se regresa a ver, se lo llevará la A punto de terminar el programa, muchas gracias por escucharnos cada tarde y nos vemos la próxima semana con otros nuevos temas. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Tendremos temas importantes el próximo jueves a las 16 horas y el viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Frontera La Voladora. Un abrazo para todas y todos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido por Radio Casa de la Cultura y en Carchi, en Radio Frontera, el programa La Voladora. Un gusto, nos veremos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos, por reflexionar y dialogar junto a nosotros. Esperamos les haya gustado. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Hasta el siguiente jueves. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.